Nuevamente en tus oídos. Nuevamente en tus oídos. Punto Extremo. Extremo 5. Acaba de llegar a tus oídos la posición número 5. Ixoye te trajo su canción Tú. Ahora disfruta del extremo número 4, un tema de principios del 2014. Dirt to Heaven y su sencillo I Know, Yo Sé. Extremo 4. I know maybe I failed. I know maybe I made mistakes. I didn't. your purpose. Couldn't see what I was facing. It wasn't the way I chose to live. I realized it was all over, but you came to heal. I really want you to take. Extremo 3. ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuánto costó? Acabas de disfrutar del extremo nacional número 3. Keiruso llegó con el segundo tema que tiene dentro de este conteo nacional. Era su canción Sacrificio. Ahora disfruta del tema número 2. Nexo también te presenta el segundo tema que tiene dentro de este conteo. Esto te dice Tormentas, parte de su producción Avívame. Extremo 2. Pruebas muy fuerte en esta vida parece. Yeah, yeah. Robando cuentas, cuentas de amor al correr. La vida va pasando, el tiempo está acabando, la luz entera está brillando, y tú, sin caber, yeah, yeah. ¿Lo ves? De a poco va cayendo. Lo ves, de a poco va cayendo mi red. Ahora disfruta del resumen de lo acontecido hasta ahora para después disfrutar del extremo número uno de esta 12ª temporada de Punto Extremo. 15. Extremo 14. Extremo 13. Es por ti que puedo respirar. Es por ti que tengo libertad. 12. Aunque tormentas y olas me quieran derribar, sé que tú. 11. Extremo 10. Extremo 9. Necesito escuchar. Extremo 8. Ya no dejes que tu mundo se derrumbe. Ya no pienses que todo se terminó. Yo sé que un nuevo día comenzará. 7. Extremo 6. Si tú quieres, podemos unirnos. Las estrellas serán el camino. 5. Sigues aquí y esperando por mí. Extremo 4. Siendo hijo de Dios, padre hijo nos redimió, divino cordero, siendo hombre se sacrificó, con su sangre pagó. Extremo 2. No ves, de a poco va cayendo mi red, la lluvia. Es una banda que lanza su primera producción, y de esta ya lanzó un tema en este conteo. También es la banda que estuvo más semanas en listas de extremos nacionales durante toda esta temporada. Ahora te presento, y cerrando este show, al extremo número uno nacional. Ellos son Quirios desde la ciudad de La Paz, y de su producción Ya Nada Es Igual, el número uno titula Es Tu Amor. Soy Jesús Beltrán y recuerda que el próximo domingo tendrás un final de temporada más de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Son 37 años, una historia totalmente insuperable. Felicidades, Estéreo 97. Adiós. Extremo 1. sé que pronto te veré. Es tu amor que me compró y es por ti que aquí estoy. Te esperaré, aquí estaré. Yo sé que pronto te veré. Es tu amor que me compró y es por ti que aquí estoy. Te esperaré, aquí estaré. Yo sé que pronto te veré. Estado, situación controlada. Punto Extremo fue una producción de QQG para Stereo 97.